sí, a esta hora lo tenemos a Maximiliano Moyano con el deporte, con el fútbol local, con lo que está pasando en la cancha que lo parió. Maxi, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal, Juan? Buenos días, ¿cómo estás? Un saludo para vos y toda la audiencia. Bien, gracias. ¿Y qué novedades tenemos en esta semana que arrancan las vacaciones? Bueno, en esta semana, como siempre, traemos un poco de lo que es la Liga Departamental de Punilla, un popurrí de los equipos cordobeses, y después tengo algunas noticias sobre la Copa América Femenina y el Deportivo, el Polideportivo. Elegí dos noticias que me parece que son las más destacadas de esta semana. Bien. Así que, si me permitís, paso a explicarte la Liga Departamental de Punilla. Esta semana y la semana que viene no va a haber fecha, ¿sí? En la zona norte, que es la zona que nos corresponde a nosotros. Se están igualando las fechas. Exactamente, están esperando la zona sur, ¿sí? Todos los equipos de Carlos Paz y de allá de la zona sur de Punilla, que puedan completar la fecha, así equiparar, digamos, y empezar el retorno, ¿no? De este torneo. De formas iguales, tanto la zona sur como la zona norte. Pero, de todas maneras, hubo un encuentro este domingo, adelantando la fecha número 12, que sería la que corresponde al reinicio del torneo. Se enfrentó Independiente de Cosquín en su cancha frente a Enfi de Vialema C. Empataron 1-1 realmente en un gran partido. A los 14 minutos, Emiliano Garay puso el 1-0 para los cocoínos. Y a los 29 minutos del segundo tiempo, Enzo Medina puso el empate para Enfi de Vialema C, y así se quedaron los dos con un punto y los dos con la punta de la zona norte. Así que, si querés, te paso a contar cómo quedó la tabla de posiciones, recordando que Enfi e Independiente tienen un partido más. Bien, bueno, a ver cómo quedó la tabla. La tabla quedó Enfi de Vialema C, y Independiente quedaron con 21 unidades. El Atlético La Falda con 20, Tiro Federal 19, el Villas Unidas también con 19, el Sportivo Huerta Grande 17 unidades, River con 16, 25 de Mayo con 13, Atlético Capilla del Monte 12, Río Grande 11, Amigos de San Roque 7, cierra la tabla Racing de Valle Hermoso con 6 unidades. Esperando el torneo, que termine la vuelta en la zona sur para recomenzar, este domingo que viene se va a jugar la Copa Amistad, en el Clásico Coscoíno, se va a jugar allá en Cosquín, Tiro Federal frente a Independiente, disputando la Copa Amistad en la espera del retorno de la zona norte. Un clásico, bien. Un clásico, gran partido para ir a presenciar en familia, partido picante, pero bueno, siempre con esas cuestiones lindas que tiene el fútbol de pueblo, de ciudad, ¿no? Los clásicos. Bien. Bien, esas son las noticias que tenemos correspondiendo a la Liga de Punilla. Pasamos al deporte, al fútbol grande de aquí de Córdoba. Tenemos un gran fin de semana de fútbol cordobés, donde, exceptuando Talleres, que no consigue levantar cabeza en este torneo, está en una competición internacional en cuartos de final, que lo pone, digamos, en un momento histórico para el club y para el fútbol cordobés también, ¿no? Talleres, te comento, cayó frente a Boca 1-0 con un gol de penal, convertido por Marcos Rojo. No consigue levantar la cabeza, como te decía, pero me parece que están todos los cañones apuntados al 3 de agosto, que enfrenta a Vélez por los cuartos de final de Copa Libertadores. Sí, va a ser un partido inolvidable, histórico. Esto va a estar que brama. ¿Qué te parece? Creo yo que todo el mundo va a estar ahí hinchando por Talleres. Una de las hinchadas más numerosas del país. Sin duda que mucha gente y lleva gente a todos lados. Así que bueno, eso es algo que todo el mundo destaca en lo que es la hinchada tallarín. Después te comento que también en Copa Argentina Talleres sigue participando, está esperando el rival del resultado que quede entre Newell's y Aldo Civi, y podría haber un clásico en semifinales contra Belgrano, en Copa Argentina estamos hablando. Bien. Pasamos a Belgrano, te comento, le ganó 1-0 con gol de Maxi Comba al Deportivo Maipú, aquí en la cancha de Belgrano. A los 71 minutos pudo poner el 1-0 Maxi Comba. Está primero con 55 puntos a 8 de diferencia del segundo. Te comento también que espera en Copa Argentina, va a enfrentar en los octavos de final, va a enfrentar a Godoy Cruz. Eso por el lado de Belgrano, el masculino. También tenemos la noticia de que en el femenino Belgrano también está puntero. Le ganó 4-0 a Puerto Nuevo por la novena fecha del ascenso. Así que están tanto la categoría masculina como la femenina muy cerca de obtener el ascenso para un gran club como es Belgrano, ¿no? Y sí, por supuesto. Así que bueno, esas son las noticias que tenemos de Belgrano y Talleres. Si querés, te comento lo que pasó, que veníamos anunciando durante la semana. Se está jugando la Copa América Femenina, un poco de tema. Se está disputando en Colombia, ¿sí? La selección argentina está en el grupo B. Te comento, ya se jugaron 3 partidos, ¿sí? Argentina en la primera fecha cayó 4-0 frente a Brasil. La segunda fecha le ganó 4-0 a Perú y la tercera fecha le ganó 5-0 a Uruguay. Buah, hoy hay fecha, pero Argentina descansa. Y el jueves que viene, este jueves ahora, a las 21 horas, a las 9 de la noche, va a estar enfrentando a Venezuela. Y es muy importante este encuentro para las chicas de nuestra selección, ya que el resultado va a decidir si quedan segunda o tercera, me imagino, teniendo en cuenta el gran potencial de Brasil, que es casi seguro que va a clasificar primera. Vamos las chicas. Así que este jueves todo el mundo ahí alentando a la selección argentina de fútbol femenino, que va a estar enfrentando a Venezuela. Esto es lo que tengo para decirte. Tengo la tabla de posiciones. Brasil tiene 6 unidades, Venezuela 6 unidades, Argentina también con 6 unidades. Y Perú y Uruguay con 0 unidades. Hoy Argentina descansa. Estas son las noticias de la Copa América Femenina que se disputa en Colombia. Y después pasamos al polideportivo. Tenemos que las Leonas, el hockey femenino, se estaba disputando el Mundial. Llegaron a la final y cayeron frente a su clásico rival, ya medio se convierte en un verdugo de las chicas del hockey, que es Países Bajos. Cayeron 3-1, pero bueno, en un momento tan complicado para lo que es el deporte, realmente que con el dinero que hay, digamos, ¿no? Con todo el quilombo que hay realmente de plata, que las chicas puedan seguir participando y que lleguen a una final y que queden segunda, es meritorio y la verdad que es algo para celebrar. Claramente, porque son deportes amateur que es muy difícil de sostener. Totalmente, o sea, son semi-amateur, ¿viste? Donde hay un sueldo, pero bueno, los costos de los viajes, la ropa y demás cosas se hacen muy, muy, muy difíciles. Así que en estas cuestiones de otro deporte que no tengan que ver con el fútbol, los logros se tendrían que festejar más, teniendo en cuenta el esfuerzo de las deportistas y los deportistas. Totalmente, estimado. Así que tengo la última, que esta es muy linda también. Te comento el básquet adaptado. La selección masculina de básquet acaba de primero clasificar a la Copa del Mundo, ¿sí? Que se va a disputar en Dubái. Eso por clasificar a las semifinales. Y en las semifinales le ganó a una potencia mundial, que es Canadá. Le ganó 66-53. Así que hoy a las 13:30 va a enfrentar a Estados Unidos en la final. Podría ser histórico también para selección masculina de básquet adaptado, porque puede llegar a obtener ser campeón en la Copa América que se está disputando en la ciudad de San Pablo, en Brasil. Bien, estimado. Excelente el informe. Bueno, muchísimas gracias, Juan, por el espacio. Déjame mandar un saludo, 2 en realidad. Primeramente un agradecimiento a todas las personas de la prensa de Punilla Deportes que hacen posible que todo lo que tenga que ver con la Liga Departamental, todas las categorías y demás, bueno, se reúna y se pueda compartir con la audiencia, ¿verdad? Así que un gran saludo y un agradecimiento a todas las personas que hacen posible eso, y un saludo personal que me lo están pidiendo acá en el trabajo, a los chicos que nos están escuchando acá en la obra. Un saludo para los muchachos también ahí en la obra. Buenísimo. Bueno, Juan, esto fue todo por hoy. Si todo sale bien, nos encontraríamos el viernes que viene con más noticias deportivas. Este que pasó fue Maxi Moyano con el momento del deporte en la mañana de Panorama. Estimado, muchísimas gracias. Será hasta entonces.